amarillos. Ahí estaba aquel jugando la... Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solís Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 9 de marzo, 18 horas, Solís Fútbol Sala Talavera, Pisontes Castellón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Oíd Radio Talavera la Reina y Comarca en esta jornada, en este programa del día viernes 8 de marzo del 2019. A contar de tintante hasta pasadita a las 2:30 de la tarde, os invitamos a esta previa del fin de semana, sobre todas las cosas con ese partido de mañana del Sol y Fútbol Sala Talavera a contar de las 6 de la tarde ante el Bisonte Castellón. Recordad que estáis invitados también. Ayer por la tarde tuvieron la posibilidad a los abonados de retirar a sus entradas en las taquillas del Polideportivo. Deportivo 1 de mayo para poder invitar a un amigo. Hay también presentación de las escuelas de fútbol sala, como nos comentaba el vicepresidente el martes pasado, Josué Blasque Josu, y también ese merecido homenaje a las selecciones de fútbol sala de Castilla-La Mancha en las categorías cadete, campeones nacionales, juveniles, subcampeones que perdieron la final ante Andalucía, pero eso es lo de menos. Tenemos fútbol sala y del bueno y de mucha calidad, presente y futuro en Castilla-La Mancha, y por sobre todas las cosas, lo más importante, presencia talaverana. Vamos de inmediato a ese partido del Sol y Fútbol Sala Talavera ante el Bisonte Castellón. Recordad, mañana 6 de la tarde a menos 10, 6 menos 10, estamos ya con la retransmisión de ese partido desde el 1 de mayo, y vamos a conversar con el segundo entrenador, ayudante técnico de Raúl Aceña, Álvaro Fernández, entrenador también del equipo cadete del Sol y Fútbol Sala Talavera. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Sí, la verdad es que bien. Estamos contentos y trabajando cada día. Sí, ya vamos a hablar del cadete, Alvarito. Primero vamos a hablar de ese partido de mañana frente al Bisonte Castellón. Por ahí yo he escuchado mucho a integrantes de vuestra plantilla, directivos, me imagino que compartís aquella opinión los integrantes del cuerpo técnico, que mañana es un partido importante y también lo es la próxima semana ante el Dimirol Tenerife, en Tenerife. Son 6 puntos que quizás van a determinar qué va a acontecer con este Solís Fútbol Sala Talavera. Lo más importante es la permanencia, pero todos ilusionados quizás con una posibilidad de meterse a los playoffs. Álvaro, ¿cómo ves el partido de mañana? Bueno, es cierto, mañana yo creo que tenemos un partido muy importante, sobre todo porque es un rival el cual tenemos cercano en la clasificación, un rival que tiene un objetivo parecido al nuestro, que es el de conseguir la salvación. Quizás su objetivo era un poquito más ambicioso, es un poquito más ambicioso porque, bueno, es un equipo ya más asentado en la categoría y que, pues, bueno, puede buscar incluso, busca ese playoff, ¿no? Esa última plaza quizás, que es la que más está en el aire del playoff. Y bueno, pues sí, un partido, como digo, importante porque, bueno, nosotros, nuestro objetivo claro y total es la salvación, no pensamos cualquier ningún otro, y cuando nos salvemos, pues por supuesto, pues, si ojalá nos salvamos, pues podemos pensar algo más, pero de momento la salvación está cara y bueno, pues la verdad es que es un partido muy difícil, un equipo, como digo, muy asentado en la categoría. Ayer el partido fue muy igualado, en los instantes finales fue donde se decidió, incluso ellos tuvieron... una última ocasión muy clara que pudo hacer que los 3 puntos no hubiesen para Talavera, y bueno, pues sabemos que sobre todo tenemos los pies en el suelo, el objetivo sigue siendo el mismo al principio, la salvación nunca la hemos cambiado. Sí es cierto que cuando hemos estado un poquito más arriba o ahora que ves el playoff cerca, pues te ilusiona, pero por supuesto que tenemos claro que no hay otro objetivo que sea salvarnos. Álvaro, les ha venido bien sin duda el receso, el parón del pasado fin de semana para recuperar jugadores del Solís Fútbol Sala Talavera. Sí, es cierto, estamos pasando también por ese momento de la temporada en el cual, pues bueno, ya la carga se empieza a notar, son muchos partidos, son muchos viajes que mucha gente no lo tiene en cuenta, pero yo creo que a nivel físico los viajes afectan y merman mucho al equipo. muchas horas en el autobús. Yo creo que eso también nos hace, pues bueno, tener los problemas que tenemos, y no son todos solamente de juego. Y bueno, pues la verdad es que no ha venido bien. Hemos recuperado algunos jugadores, cierto que otros todavía no están recuperados y es difícil que entren en juego todavía, porque bueno, los plazos los tenemos que respetar. Lo que queremos es que el jugador se recupere. De nada nos vale que estén hoy a un 30% y la semana que viene vuelvan a estar otra vez al 0% porque hayan recaído, así que lo afrontamos con calma. Y sí que es cierto que nos ha venido muy bien este parón, pero nos hace falta todavía más tiempo para recuperar algunos jugadores. Va a ser una jornada bonita mañana, lo decíamos en la introducción, presentación de las canteras del club, la invitación también de los abonados a un amigo. Va a haber un bonito ambiente como los de todos los fines de semana y en el 1 de mayo. Sí, la verdad es que yo creo que en eso no podemos quejarnos, ¿no? La temporada está siendo muy buena en cuanto a la afición. Creo que nos apoya y nos ha llevado en volanda muchos partidos. Incluso yo creo que muchos puntos yo daría también una parte para ellos. Y bueno, yo creo que además con los actos de mañana y que viene un histórico como es Castellón, un histórico del fútbol sala, ¿no? que siga nuestro deporte y que tenga ese corazón de fútbol sala, pues conoce por supuesto la tradición de Castellón. Pues eso, si lo sumamos a que es la presentación sobre todo de la escuela, que creo que tenemos una escuela muy potente, una escuela muy buena, con un nivel humano sobre todo espectacular. Y también pues tenemos que sumar la directiva que ha estado muy bien poniendo pues esa oferta para los socios, y creo que todo hace prever que será un gran ambiente. Y bueno, ojalá que pueda ser así, porque la verdad es que necesitamos y mucho de nuestra afición. Álvaro, vámonos al Cadetes, allí tu equipo donde tú estás entrenando a estos chavales. Habéis ganado el pasado fin de semana, estáis en los puestos altos de la clasificación, sin duda que también muy ilusionado con ese proyecto. Sí, la verdad es que ha sido un proyecto este año quizás sorprendente, no me escondo a decirlo. Se esperaba una temporada mucho más dura. La categoría cadete regional, para quien no la conozca, pues se compone de 12 equipos, de los cuales 5 descienden. Hemos estado, este es el tercer año que competimos. Los dos primeros años nos salvamos, el primer año en la última jornada, el año pasado un poquito antes, pero bueno, quedamos siempre en esa mitad de tabla, uno o dos puestos por encima del descenso. Y bueno, este año ha sido muy sorprendente porque bueno, realmente nos hemos metido en la parte alta de la clasificación. Tenemos opciones incluso de competir por algo más, pero obviamente son opciones muy muy complicadas, ya que el primer equipo clasificado, que es Moprisala, además de que ha ganado todo, el actual campeón de España. Y pues la verdad es que muy contentos. Yo creo que los chicos han sacado todo lo que podían y más, y creo que el esfuerzo que hacen, esa competitividad sana que tienen, esas ganas de aprender y mejorar, porque quizás lo que menos nos estamos centrando es en los resultados, sino sí en ir mejorando. Nos centramos en eso, en ir poniéndonos objetivos deportivos, pero no competitivos, en mejoras en diferentes aspectos, y a raíz de ahí pues ha sido lo que nos ha llevado pues a estar en la parte alta. Sinceramente, sí. Quedemos más arriba, más abajo, la temporada que han hecho los chicos es espectacular y se merece la admiración de todo el mundo. Álvaro, finalmente, y haciendo un paréntesis, si me lo permites, me gustaría conocer tu impresión y tu opinión, resumen de lo que fue la Copa del pasado fin de semana con el Barcelona campeón. Pues bueno, la verdad es que ha sido una copa para mí muy bonita. Yo creo que ha sido una copa igualada, como son casi todas las copas, es cierto. Una copa quizás más criticada que otras, dicen, la gente se ha quejado un poco de los pocos goles que ha habido respecto. Muy defensivo, Álvaro. A mí también me dio esa impresión, fíjate. Yo creo que estamos en un periodo de adaptación y de cambio en el fútbol sala. Sinceramente se cuentan con mucho más medios que antiguamente. Se han cambiado muchas cosas, se han cambiado reglas, se han cambiado modelos de juego, el tiempo de dedicación en los entrenamientos. Yo creo que ahora, por ejemplo, la dedicación de específico de portero es mucho mayor que antiguamente, y mucho mayor, que cada día es mayor. Se hacen entrenamientos mucho más específicos, jornada de tecnificación para entrenadores, para entrenadores de porteros, para todo. Yo creo que sí. Todos tenemos unos medios que utilizamos, sobre todo los entrenadores, pues para conocer al rival casi al detalle. Entonces yo creo que es un periodo de cambio. Y bueno, yo creo que más defensiva tampoco. Yo sí que es cierto que he visto que muchos ha habido muchos disparos, pero ha habido una efectividad muy alta en la portería de todos los porteros que han participado en la Copa. De hecho, casi que todos los partidos protagonistas de cada equipo era el portero. Sí. Es criticable, por supuesto. Yo creo que cada uno tiene su opinión, su punto de vista, pero sinceramente a mí no me lo parece así. Yo creo que los equipos proponen, Sí es cierto que cada vez se tienen más datos y se analiza más detalladamente a los rivales y, bueno, conoces mucho sus puntos fuertes e intentas defenderte con ellos como es normal. Y bueno, yo creo que todo el mundo lo hacemos así, todo el mundo trabaja igual y cada vez más gente. Y yo creo que los goles no tienen por qué ser símbolo de espectáculo. Yo creo que hay muchas más cosas y el fútbol sala es mucho más complejo para quedarnos solamente con eso. Álvaro Fernández, ayudante técnico de Raúl Aceña del Sol y Fútbol Sala Talavera, a su vez Alvarito es entrenador del cadete de este mismo club, pasó por los micrófonos de deportes a través de 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera, Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 8 de marzo del 2019. Como siempre, un placer hablar de Fútbol Sala contigo, Álvaro, mucha suerte para mañana. Muchas gracias, Juanma, un placer, un saludo. Oíd Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Oíd Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 9 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Pisontes Castellón. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 FM en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 8 de marzo del 2019. Ya hemos hablado entonces con Álvaro Fernández, ayudante técnico de Raúl Aceña en el Solid Fútbol Sala Talavera, segundo entrenador Alvarito, también de su equipo cadete y de toda esa jornada, fiesta que se va a vivir en el Polideportivo 1 de mayo con la presentación de las canteras, reconocimiento también a esos equipos de Castilla-La Mancha de Fútbol Sala, el cadete, campeón nacional y el juvenil subcampeón nacional. Nos vamos ahora al juvenil provincial, grupo 8 del fútbol de Castilla-La Mancha. Vamos a conversar en los próximos minutos con Víctor González, portero del Ciudad de Talavera. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma, ¿cómo vamos? Pues muy bien, nosotros aquí entusiasmados con ustedes porque vais allí subiendo la clasificación y las cosas se van dando bien en este equipo que entrena el míster Gamarra. Víctor. Sí, yo creo que hace un par de meses nadie daba nada por nosotros, estamos a más de nueve puntos, y no recuerdo mal, y poco a poco, pues, como te dije la última vez que vine, sí, escalando posiciones en silencio, tuvimos una racha contra rivales directos que pudimos solventar bien y ahí estamos, a 3 puntos del líder, creo, si no recuerdo mal, vamos. Efectivamente, estáis cuartos clasificados, el Ciudad de Talavera, 44 puntos, el líder es el Torrijos, 47. Sin duda que esto motiva mucho más cada fin de semana de estar a solo 3 puntos del líder, Víctor, sin duda. Sí, poco a poco vas viendo que las posibilidades son reales, que estás a un partido directamente y nada que ver con lo que estábamos hace un mes, como te digo, hace un mes estábamos a 9 y ves que la cosa pues es más que posible, ¿no? Este fin de semana, próxima jornada, ¿con quién jugáis? Jugamos contra la formación. ¿Aquí en Talavera? Sí, que está también metida en el lío. ¿Y cómo lo veis ese partido? Bueno, sabemos que es un partido difícil, como todos, obviamente, pero este con su importancia, porque además esta jornada juegan los dos primeros, que son el Torrijos y el Talavera, y el Ciudad, sí, entre ellos, el Ciudad B. Y bueno, pues con ganas de aprovechar la oportunidad, a ver si somos capaces de sacar los 3 puntos y pues meternos más todavía en la liga. Lo que siempre decimos a los jugadores jóvenes desde nuestros micrófonos, lo importante es poder disfrutar, no meterse tanta presión tampoco, Víctor, porque cuando juegas presionado, como que te nublas un poco, te sales un poco del partido, cuando las cosas no salen mal, al final te vas complicando mucho más, pero en definitiva de lo que se trata es de sumar y también de disfrutar. Sí, hombre, ir sumando puntos y disfrutar, obviamente, pero obviamente se disfruta mucho más ganando, ¿no? Sí, por supuesto, obviamente las victorias dan mucho más disfrute a ese tipo de partidos. Tú decías recién que el formación va a ser un equipo complicado, que está ahí en la parte baja, en la parte alta, quiero decir, media de la clasificación. Lo que comentábamos nosotros hace un par de semanas atrás, la última vez que hablábamos, Víctor, fíjate que desde el primero, que es el Torrijos, al Valmojado, que es el sexto clasificado, hay solamente 5 puntos de diferencia, por lo cual habla que está muy competido, muy peleado todo allí en la parte alta de la clasificación. Sí, en esta liga estamos muy apretados todos, sabemos que cualquiera prácticamente puede hacerse con el título y hay que seguir a ver si somos capaces de llegar al objetivo. Víctor, mira, ayer nosotros en nuestro programa pudimos conversar con Cristian García, que es preparador de porteros de aquí de Talavera, que trabaja en el Talavera y también en el Moralo. Cristian, preparador de porteros, me imagino que tú también tienes la mente muy puesta en ese trabajo especial, particular, que hacen los porteros antes de un partido y también durante los entrenos. Es un trabajo muy específico. Sí, además que Cristian fue entrenador mío hace un añito, estuve ahí con el Sport City en la cantera y muy bien, y sí, es súper importante saber tener alguien que te enseñe, que te corrija bien tus errores, que te dé confianza y pues para poder sacar adelante todos esos errores y hacerlo bien, vamos, cada vez mejor. Víctor González es portero del Ciudad de Talavera, equipo que participa en ese juvenil provincial Grupo 8 de Castilla-La Mancha. Los de Rubén Gamarra, ya lo dijo bien Cristian, están allí a tiro de cañón, a 3 puntos del líder. Este fin de semana juegan en Talavera ante el Formación Deportiva. 3 puntos importantes para seguir sumando y, por qué no, con esa ilusión que tienen los chavales de llegar pronto allí al primer lugar de la clasificación, siempre disfrutando del fútbol. Víctor, lo dicho, muchas gracias, mucha suerte y, lo más importante, que los puntos puedan ser para el Ciudad este fin de semana. Muy bien, muchas gracias, Juanma, así puede ser. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera del Rey y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 8 de marzo del 2019. Junto a vosotros a través del 95.0 de la FM. No olvidéis que mañana tenemos retransmisión de Fútbol Sala. El partido es a las 6. Nosotros a menos 10 ya estaremos en directo con todo el equipo técnico y humano del 95.0 de la FM para esa retransmisión de la segunda división Liga Nacional de Fútbol Sala, como estamos contando. Y ese partido entre el Solid Fútbol Sala Talavera y el Bisonte Castellón. Y a propósito de ese partido y de esa jornada de mañana, donde incluso va a haber presentación y desfile de las canteras, homenaje también para las selecciones cadetes y juvenil de Castilla-La Mancha, los cadetes campeones nacionales, los juveniles que perdieron la final, pero que dieron la cara allí en esa finalísima ante la selección de Andalucía, también van a ser homenajeados mañana. Y vamos a saludar en los próximos minutos al entrenador de Fútbol Sala, un hombre que conoce mucho de esta actividad, que sabe mucho por lo demás, José Carlos Sobrino Lucas, que está en la sintonía de nuestro programa para comentar un poco lo que va a ser esa jornada de mañana y lo que ha sido hasta ahora la presentación del Solid Fútbol Sala Talavera en esta segunda división. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por estar en nuestro programa de previa fin de semana, en día viernes. Lucas, bueno, coméntanos, ¿qué esperas tú para el partido de mañana? Bueno, pues un partido que se va a tener que jugar el Fútbol Sala Talavera a cara de perro, porque es un rival directo, es un rival que tiene que sacar los 3 puntos, ya se ganó allí, ahora tenemos que ganar aquí en la Catedral. ¿Qué puede ser lo más complicado de este Bisonte Castellón? Quizás un equipo que puede presionar en la salida al Solid Fútbol Sala Talavera, tomando en referencia, como siempre, Lucas, que la iniciativa tiene que ser del equipo que está en casa, en este caso el Solid Fútbol Sala Talavera. Yo creo que el mayor enemigo somos nosotros mismos, tenemos que salir a ganar el partido. Raúl, yo creo que tendrá planificado bien el partido, le conoce bien al Bisonte, ya te dije que ya se enfrentaron a ellos, entonces yo creo que Raúl tiene que ir a por los 3 puntos muy importantes para salvar la temporada, acomodarnos ahí en la mitad de la tabla alta, intentar a ver si podemos acceder a los playoffs y creo que lo conseguiremos. Ha venido bien esa jornada de descanso del pasado fin de semana para recuperar a muchos jugadores que estaban tocados en el Solid Fútbol Sala Talavera, Lucas. Sí, mira, se recupera Sergio, que es un jugador importante. Sergio ya fue papá y podrá participar. El Chino, yo creo que también se recuperará, también se, yo creo que iremos, no he leído las últimas noticias de cómo está el equipo, la plantilla, pero creo que irá con todos los efectivos y intentará ganar el partido. Haciendo un paréntesis, ¿qué te ha parecido hasta ahora la actuación del Solid Fútbol Sala Talavera en esta segunda división, esta temporada, Lucas? Bueno, pues yo creo que los objetivos, según su presidente y la directiva, era la permanencia. Con eso, a partir de la permanencia este año, seguir creciendo y seguir construyendo y seguir manteniéndonos en Fútbol Sala en la máxima categoría, no, bueno, segunda división, pero bueno, estar en la Liga Nacional de Fútbol Sala para poder dar el salto a la máxima categoría. Yo creo que, bueno, tener un equipo para eso, para lo que el presidente me comentaba un día, que es un equipo para mantenerse. ¿Te ha parecido una competición atractiva esta temporada 2018-2019 de esta segunda división con el Solid Fútbol Sala Talavera? Y dependiente que siempre hay excepciones a toda regla, ¿no? Y en el deporte no es la excepción, vale la redundancia, y menos en el fútbol sala. Me refiero a los 3 primeros clasificados que siempre marcan mucha diferencia con los rivales. ¿Pero te ha parecido una competición igualada, atractiva hasta ahora en la segunda división del fútbol sala? Sí, una liga bastante maja. Tenemos equipos como el Burela, que empató en casa con nosotros y me gustó su desarrollo de partido. El Pozo también me gustó bastante. El Barcelona B también me gustó bastante. Y bueno, incluso me gustó hasta el último, el Tenerife, que hizo un buen partido aquí en Talavera. Y no sé, un equipo que no ha tenido suerte, el Tenerife, y figúrate que va al último. Y sí, a mí me ha gustado el nivel que ha habido este año en segunda división. Sí, eliminó el Tenerife, que no ha podido puntuar en muchas jornadas, está colista y precisamente es el próximo rival de Sol y Fútbol Sala Talavera. Una vez sorteado el partido de mañana ante el Bisonte Castellón, los de Raúl Aceña tendrán que viajar entonces a Tenerife la próxima semana para jugar con el Tiburón del Tenerife. Nombraba recién el Pozo Ciudad de Murcia, hubo mucha polémica en ese partido 4-3 en favor de los murcianos con ese gol. ¿Cuál fue tu opinión al respecto en ese momento, Lucas? ¿Cómo lo viste tú? Bueno, pues yo, como dije ya en Twitter, que para mí la jugada era tenía que haber estado anulada desde el principio porque el balón rueda antes de sacar, lo demás ya no me vale. Empezaron que si el pitido, que si tal. El tema es que el balón rueda y se ve bien en las imágenes. Yo emitieron unas imágenes el Fútbol Sala Talavera en Twitter y sí, me di cuenta rápido que el balón se rodaba hacia la izquierda. Para mí es falta de saque y se termina el partido. ¿Tú analizaste más entonces esa falla en la técnica del saque de banda, no en el gol específicamente? Exacto, vamos a ver. Yo voy a un campeonato de España con Niño Benjamines y te están pitando cada 2x3 falta de saque. Y estamos con niños de 10, 11 años y 12 años, 13, 14, 15. Sí. Y esa falta, la más importante del fútbol sala, del saque de banda. Y resulta que en una segunda división el árbitro a 20 centímetros del balón y rueda el balón y no pita falta de saque. Para mí es un fallo grandísimo del árbitro. Lucas, a propósito de ese trabajo con las canteras, no solamente en Talavera, sino que mañana hay homenaje también para los equipos cadete y juvenil de Castilla-La Mancha, con participación de jugadores talaveranos. Siempre está allí, y tú también trabajaste a nivel de selecciones en Castilla-La Mancha con el fútbol sala. Siempre está allí Castilla-La Mancha haciendo noticia positiva. Hay fútbol sala aquí en Castilla-La Mancha de buena calidad. Sí, yo empecé ya hace un montón de años, ¿no? Y fuimos dejando un legado bastante bueno. La gente que ha seguido cogiendo, los chicos que íbamos nosotros soltando en otras categorías, han ido siguiendo triunfando. Entonces, lo que quiere decir que los buenos son los muchachos, no los entrenadores. No, es cierto, porque si esos chicos, sí, cuando yo los cogí de benjamines y jugaban conmigo en alevines, algunos, otros en infantiles, incluso en cadetes, y han ido superando las categorías y siendo campeones. Empecé yo Benjamín, después Alevín, después se consiguió la de infantil y este año la cadete. Está claro que la oportunidad de entrenar a esos chicos que saqué yo en Benjamines es muy importante, pero lo que quiere decir esto es que realmente el material, la materia prima son los jugadores. Sí, sin duda, los jugadores. ¿Y cómo ves el nivel ahora mismo del fútbol sala de Talavera, de los equipos juveniles, cadete? Me imagino que tú, como gusta mucho del fútbol sala, habrás podido ver también el fútbol sala de las canteras. Yo te comento de Talavera. Talavera tiene un problema, es un problema muy grande, Juanma. Y ¿sí? Me gusta que me hayas hecho esta pregunta, ¿sabes? Mira que no está preparada la pregunta, pero me gusta que me hagas esta pregunta porque es una lucha que he tenido yo, y yo tengo casi abandonado ya el fútbol base en Talavera por mi parte. Bueno, en Talavera hay 7 equipos provinciales de fútbol 11, juveniles, y 2 equipos nacionales de fútbol 11. Y sí, juveniles hay 2 equipos en provinciales y un equipo en división de honor. El nivel juvenil, malísimo en fútbol sala, malísimo, malísimo. El nivel en fútbol, bueno, pues tenemos ahí el Talavera, el Élite, que están ahí marcando eso. De hecho, en las categorías, el provincial de fútbol sala, es mejor ni ir a verle, porque es que es penoso. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las circunstancias que determinan tu comentario, Lucas? ¿Por dónde crees que va el tema? Es el tema. Vamos a ver, Talavera, antes, no hace muchos años, no te estoy hablando de hace 12 años, sí, el Jaje era una fiesta todos los sábados. Había 24 equipos en cada categoría de fútbol sala. Los chicos jugaban al fútbol por la mañana y por la tarde a fútbol sala. Y ahora, con la normativa y los rifirrafes de los clubes y de no sé quién será el inventor de toda esta parraña, que los chicos nada más que pueden jugar al fútbol. Entonces, a fútbol sala, pues, desgraciadamente, los chicos, al final, pues pierden, porque, claro, un chico que deja de jugar al fútbol sala con 12 años ya no se puede comparar con un tío que esté jugando 5 o 6 años seguidos a fútbol sala. Los conceptos no son los mismos, las tácticas no son las mismas. Entonces, ¿dónde conlleva, ¿Dónde lleva todo esto que estoy yo aquí ahora denunciando? Pues muy fácil, porque Diputación en su día no dejaba de jugar los sábados por la tarde, que había 24 equipos en cadete, 24 equipos en infantiles, 24 equipos en alevines. Ahora mira tú en Diputación y hay 4 equipos o 6 equipos por grupo, y resulta que son San Vicente, El Puente, Navalcán y Parrilla, y 2 equipos de Talavera, el fútbol sala Talavera y punto de pelota, y ya no hay más. Sí. Y antes jugaba todo el mundo a fútbol sala. Entonces, ¿por qué esa penalización a Talavera de no jugar a fútbol sala como se jugaba antes y decir, bueno, vamos a tener nuestras ligas, aunque los chicos jueguen al fútbol por las tardes, bien, porque haya gente de escuela interesada que nada más que jueguen al fútbol? Eso es lo primero, y eso ya lo sé yo de buena tinta, que hay gente que no deja a los chicos jugar a fútbol sala. Segundo, Toledo a lo mejor no le interesa que nosotros juguemos a fútbol sala, porque así sus equipos representan a Castilla-La Mancha en los campeonatos nacionales. Tercero, 50.000 cosas, porque no lo entiendo por qué antes todos los niños jugaban a las dos cosas y ahora solo juegan a una cosa. Uh-huh. Interesante tu comentario, tu información, y sin duda que nos hacemos eco también, porque como tú bien sabes, venimos de regreso de Alicante de casi 3 años de ausencia aquí en Talavera, y hemos notado esa baja, no en calidad, sino que también en tema de administración, en tema administrativo y de gestión, si se quiere, Lucas, y indudablemente los más perjudicados son los chavales que gustan y quieren del fútbol sala. Tanto gustan del fútbol sala los propios chavales que juegan del fútbol, que por ejemplo la semana pasada tuvimos a David Nieto, jugador del Élite Talavera, de equipo juvenil nacional, y él precisamente con unos amigos están organizando un torneo en Segurilla para esos días de Semana Santa. Entonces queda confirmado que los chavales tienen interés de jugar al fútbol y al fútbol sala, y son ellos los organizadores, ellos toman la iniciativa para organizar ese evento deportivo que ha tenido mucha repercusión, no solamente en Talavera y comarca, sino que también fuera de ella. Entonces queda el antecedente, como tú bien señalas, que es un tema de gestión, un tema de administración, pero los chavales sí están por la labor de poder jugar al fútbol y al fútbol sala. Claro, y la tercera, que no me acordaba, son los padres, que hay padres que tampoco dejan jugar a fútbol sala a los niños cuando los niños están deseando jugar a fútbol sala. Que en definitiva es que, por ejemplo, me habla de Nieto, un chico que he tenido yo jugando con los torneos conmigo, sí. En Toledo íbamos a jugar la Champions esa que se celebraba en Toledo, ahí siempre ganábamos nosotros, el Sporting Talavera siempre, en todas las categorías que nos hemos presentado, hemos sido campeones 3 o 4 años seguidos, uh-huh. Con equipos importantes, otra vez hemos sido subcampeones, pero fíjate, hace 2 años yo fui subcampeón regional, fui campeón provincial eliminando al equipo de Joan Linares y en la final al equipo de Andreu Linares, el Ciudad de Toledo. Y después me cargué a 3 equipos regionales para poder llegar a la final, y la final fue una auténtica vergüenza en Toledo, una auténtica vergüenza, porque sabían que el partido estaba, ya tenía el equipo contrario, que no voy a dar nombre, ya tenía las fichas hechas para ir al campeonato de España como vencedores, ya la tenían preparado, porque lo sé de buena tinta. Y lo segundo, un jugador que tenía yo del Atlético de Madrid, que le prohibían jugar a fútbol sala si pasábamos en el campeonato de España, porque decían que tenía ficha federativa, cuando el deporte es deporte escolar, y el chico estaba estudiando en Talavera, sí. Y tenía su ficha de diputación y de la Junta de Comunidades como jugador en deporte escolar. Sí. Vergonzoso. Todas esas patrañas para que Toledo siempre sea la representante del fútbol sala castellano manchego, pues al final Talavera, con toda la razón del mundo, porque si ellos tienen 200 muchachos, o 300, o 500, o 1.000, o 2.000 niños jugando al fútbol sala, y nosotros, desgraciadamente, entre los directores de las escuelas, los 4 patrañeros que están en Toledo para que nosotros no podamos jugar al fútbol sala, que era lo que te decía yo, ese equipo que yo tuve ese año, tuvimos que doblar. Yo tenía que ir con 5 jugadores a jugar un partido porque los chicos estaban jugando, nos ponían a la misma hora el fútbol y el fútbol sala, y yo mandé un escrito para que no nos pusieran a la misma hora. Y siempre coincidían, la mayoría de los partidos tenía aquí con 4 jugadores, 5 jugadores, y ganamos el campeonato local, después fuimos al provincial de ganamos, y quedamos subcampeones en el regional, ¿sabes? Sí. Te digo que por eso todo esto conlleva a que el fútbol sala en Talavera, bueno, no lo tomamos en serio, ¿entiendes? Y se ve porque un equipo de división de honor tenía que estar de la mitad de la tabla para arriba, y estamos en descenso, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, Lucas, ha sido interesante tu intervención en este programa de día viernes, 8 de marzo del 2019. Vamos a recoger tu información, tu comentario. Estamos aquí apuntando algunas cosillas que nos han parecido interesantes como para seguir conversando con la gente vinculada al fútbol sala, pero ya al fútbol sala más formativo. Nos comprometemos la próxima semana para tener también opinión de otros representantes de este lindo y bonito deporte que tiene tanto arraigo en Talavera de la Reina y que nos parece una lástima todo lo que nos has comentado. Pero bueno, la intención también es que, aunque sean pocas personas, esta situación se pueda revertir, sean pocas personas que estén involucradas directamente, me refiero al tema del fútbol sala, en temas administrativos y de gestión, pero levantar la voz siempre es bueno, siempre es importante, Lucas, te lo agradecemos y nada, pues mañana te esperamos ahí en el Polideportivo 1 de mayo para que nos puedas acompañar con tus comentarios a esa retransmisión del partido del Sol y Fútbol Sala Talavera y el Bisonte Castellón. Vale, eso lo que has dicho tú, que hay equipos, por ejemplo, como el Fútbol Sala Talavera, que ahora mismo en infantiles y cadetes están haciendo una buena temporada porque son chicos que llevan trabajando con ellos, pero teníamos que ser muchos más equipos como Toledo tiene 6 o 7 canteras de fútbol sala, ¿no? Sin duda. Desgraciadamente la pasión de los padres por que los hijos sean figuras de Champions League, pues nos lleva a esto, ¿sabes? Muchas veces, ¿vale? Muchas gracias, Lucas. Nos reencontramos mañana en el Polideportivo 1 de mayo. Venga, a ti, gracias a ti, Juanma. Venga. Bien, así, de esta manera, ponemos el punto final a esta previa del fin de semana de deportes a través de Oíd Radio Talavera Reina y Comarca, a través del 95.0 FM, y en este día, viernes 8 de marzo del 2019. Suerte también para el Club de Fútbol Talavera en ese partido que enfrentará a los de Fran Alcoy frente al Real Murcia el próximo domingo. En todo caso, no solamente suerte para el Sol y Fútbol Sala Talavera, para el Club de Fútbol Talavera, para los juveniles de provinciales nacionales, sino que también, por sobre todas las cosas, porque le tenemos mucho cariño y mucho afecto a la actividad polideportiva de Talavera y Comarca. Nada más, os esperamos el próximo lunes al programa de estudios y recordad, mañana día sábado, a contar de las 6:10 desde el Polideportivo 1 de mayo, una nueva jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera, Bisontes Castellón. Les acompañó y les habló Juanma Sepúlveda. Será hasta entonces.